Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Muy felices y muy contentos y muy agradecidos de comenzar este bello día. Espero que ustedes hayan pasado un excelente fin de semana, que se hayan divertido, que hayan hecho cosas diferentes y que hoy pues tengan muchas ganas de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, ya está el sol, entonces eso nos carga de energía y espero que ustedes también se estén cargando de mucha energía solar. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, está haciendo calorcito, ya necesitábamos estas temperaturas, ¿verdad? A los que nos gusta el calor, a los que no, pues yo no quiero el calor. Pero bueno, tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 54, con cielos parcialmente nublados el día de hoy. Hay una probabilidad de un 13% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan máximas de 73, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de un 6% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 64, con probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente soleados. El día miércoles, este día que les acabo de decir, pues va a ser el día más caluroso, ¿ok? 83 máximas, mínimas 64, para que no vayan a olvidar. El día jueves esperan máximas de 82 grados, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes esperan máximas de 76 grados, mínimas de 57, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana va a disminuir un poco la temperatura, pero pues igual va a ser calor ya para el mes de mayo. Qué increíble, ¿no? Ya este viernes ya es primero de mayo. El jueves es el día del niño, ¿no? Así es. El día viernes es el día del trabajo. Y ahí ya se viene el Día de las Madres, o sea que va muy rápido, pues esta semanita vienen muchas celebraciones por mi parte, ¿no? A quién celebrar, tengo muchos a quién celebrar. Bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te la doy.

coronavirus en Estados Unidos, los 6 nuevos síntomas según los médicos. Conforme los estudios avanzan, cada vez son más los descubrimientos sobre esta enfermedad sin precedentes. Es por ello que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos han alertado a la población sobre 6 nuevos síntomas del coronavirus, además de la fiebre, el cansancio, la tos seca y problemas respiratorios, los cuales son los principales síntomas de la enfermedad. Con más de 900,000 personas infectadas de COVID-19 en toda la Unión Americana, los CDC han decidido actualizar la lista de síntomas, confirmando el hallazgo de estos como un indicador de ser portador del coronavirus. Entre estos nuevos síntomas se encuentran los siguientes: escalofríos, dolor de cabeza, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida del sabor u olfato. Y algunos síntomas no comunes del coronavirus. Aunque la lista de síntomas ha sido actualizada, hay varios pacientes con coronavirus que informan haber sufrido de otros síntomas no tan comunes, tales como náuseas, diarrea, secreción nasal, ojos rojos, fatiga e incluso lesiones en la piel, principalmente en los dedos de los pies. Esto como una reacción autoinmune del cuerpo a luchar contra el virus. Hasta el momento, hasta el 26 de abril, que es el día de, fue el día de ayer, la Unión Americana cuenta con 985,535 casos confirmados de coronavirus, de los cuales lamentablemente 55,365 han resultado en decesos. Entre los estados más afectados en todo Estados Unidos debido al brote COVID-19 se encuentra Nueva York, con 293,991 personas infectadas, seguido de Nueva Jersey con 109,038 y Massachusetts con 54,938. Playas de California están abarrotadas pese al brote del coronavirus. Tal parece que miles de personas en Estados Unidos continúan sin seguir las medidas de prevención adecuadas, pues durante este fin de semana las playas de California se mostraron abarrotadas por miles de ciudadanos que buscaban disfrutar de un día soleado frente al mar. Las playas que mostraron más conglomeración de personas fueron Huntington Beach, Newport Beach y Santa Mónica, lugares en donde notoriamente no cabía ni una persona más, pese al latente brote del coronavirus en el país de las Barras y las Estrellas, pues tan solo en el estado de California se han confirmado 43,541 casos de COVID-19. Con miles de personas desafiando el confinamiento y las demás medidas de prevención, se espera que los casos de coronavirus aumenten drásticamente en tierras californianas. Hasta el momento, el 26 de abril, la Unión Americana ha reportado 987,160 casos de coronavirus. Cierran otra procesadora de carne en Estados Unidos tras cientos de casos de coronavirus. Una planta procesadora de carne de res en Green Bay, en Wisconsin, cerrará sus puertas temporalmente después de que se detectaran 189 casos de coronavirus vinculados a sus instalaciones, tal y como anunció este domingo la compañía. El cierre afecta a 1,200 empleados y alimenta a 3.2 millones de estadounidenses cada día, según el comunicado de JBS USA. La compañía no especificó en este comunicado inicial cuál sería la fecha de reapertura. En el condado de Brown, donde se ubica la planta, se han registrado al menos 776 contagios y 2 muertes por el nuevo brote. Según la información que hasta este domingo han confirmado las autoridades sanitarias del condado, se trata de la cuarta planta de JBS que se ha visto obligada a cerrar durante la pandemia. La de Grill en Colorado abrió el viernes, pero con capacidad reducida. Otra de carne de res que la compañía tiene en Pensilvania abrió de nuevo hace una semana. La de cerdo en Washington, Minnesota, permanece cerrada de forma indefinida. Bueno, hubo aquí un problemita con el micrófono. Hubo un tiroteo en Luisiana y dejó a un policía muerto y a otro herido. Un tiroteo en la capital de Luisiana el día de ayer dejó a un agente muerto y a otro en estado crítico, fue lo que informaron las autoridades, mientras que un sospechoso fue detenido después de un enfrentamiento de varias horas con un equipo policial especial. Los dos agentes fueron baleados en un distrito residencial del norte de la ciudad y uno de ellos murió poco después, fue lo que dijo el jefe de policía de Baton Rouge, Morphin Paul, al diario The Advocate. El sospechoso Ronnie Cato, de 36 años, fue detenido después de un enfrentamiento de casi 4 horas en el que se atrincheró dentro de una residencia, dijo Paul, sin revelar los cargos que podría enfrentar. El equipo SWAT respondió a disparos en su contra. Nadie resultó herido en ese tiroteo. Los agentes baleados habían respondido inicialmente a un reporte de disparos en el área, fue lo que agregó la policía. Durante una conferencia de prensa la noche del domingo, el jefe de policía indicó que el agente fallecido era un veterano con 21 años de experiencia en la fuerza y que su compañero herido tiene 7 años de trabajo policial, según la televisora WBRZ-TV. Paul no identificó a las víctimas. Y 200 médicos de Cuba ayudarán a Sudáfrica con el coronavirus. Más de 200 médicos de Cuba llegaron a Sudáfrica para ayudar a combatir la transmisión del COVID-19. Los médicos, incluidos especialistas en salud comunitaria y enfermedades infecciosas, llegaron el lunes por la mañana y fueron recibidos por las autoridades militares y de salud. Sudáfrica solicitó asistencia del gobierno cubano, que está enviando más de 1,000 médicos a 22 países africanos, incluido Togo, Cabo Verde y Angola. Sudáfrica ha reportado el mayor número de infecciones confirmadas por COVID-19 en África, con al menos 4,546 casos y 87 muertes. Los médicos cubanos han estado en la primera línea de lucha contra otros brotes en el mundo, como el cólera en Haití en el 2010 y el ébola en África Occidental en el 2013, dijo el ministro de Salud sudafricano Sueli Mahais. El gobierno de Cuba apoyó al Congreso Nacional Africano en su lucha contra el sistema de apartheid de Sudáfrica, de un gobierno de minorías racistas. Ahora el CNA es el partido gobernante de Sudáfrica y tiene buenas relaciones con Cuba. El primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, era conocido aliado del expresidente Fidel Castro. Los dos países cooperan en cuestiones de salud, incluso con programas de intercambio de estudio. El personal médico cubano permanecerá en cuarentena durante 2 semanas antes de comenzar a trabajar. Llegaron mientras Sudáfrica está aumentando las pruebas médicas comunitarias, especialmente en barrios pobres y concurridos. En la provincia de Gauteng, el centro económico del país, que incluye la ciudad más grande de Sudáfrica, Johannesburgo, y la capital, Pretoria, se realizarán exámenes y pruebas masivas durante toda la semana. Y cheques de estímulo son depositados a personas fallecidas. El depósito de los cheques de estímulo de $1,200 continúa siendo una gran carga para el gobierno de Estados Unidos, pues al tratarse de un plan de contingencia cuenta con grandes lagunas y mientras miles de personas en situaciones críticas están en la espera de su depósito, familiares de individuos fallecidos reportan que estos han recibido la ayuda económica en sus cuentas. Y es que el IRS está haciendo el pago a todas aquellas personas que declararon impuestos entre el 2018 y 2019, por lo que los individuos que fallecieron durante ese periodo, claro, después de haber hecho su declaración de impuestos, están recibiendo la ayuda económica ante el brote del coronavirus. Ante este gran problema, el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, dio a conocer que se encuentra trabajando en un plan para poder recuperar todo el dinero que erróneamente fue depositado a las cuentas bancarias de personas fallecidas. A veces les envías un cheque a alguien equivocado, a veces a las personas están en la lista, mueren y reciben un cheque. Eso puede suceder, lo recuperaremos, expresó el mandatario del país de las barras y las estrellas. Y en información deportiva, en la Liga, Ter Stegen se tambalea con el Barcelona. La renovación del contrato del alemán Marc Ter Stegen se encuentra en vía muerta debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 y al que el Football Club Barcelona considera que no es prioritaria por la situación económica de la institución ante el coronavirus, aunque sí es estratégica. Así lo apunta el diario Sport, que cita una comunicación entre Barcelona y el representante del jugador, Gerd Bombroch, a quien el club ha trasladado su indisposición en estos momentos a la espera de un panorama más clarificador para enviarle una oferta definitiva. Ter Stegen finaliza su relación con el Barcelona el 30 de junio del 2022, pero la continuidad del portero azulgrana es una aspiración que tiene el club, dado el excelente rendimiento que ha dado el alemán desde que se incorporó a la temporada 2014-2015. De la mañana con 32 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Si quieres escuchar más información deportiva, recuerda, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, porque él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasando el

sufrimiento y llorar y solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y se trata de Telegram. Ya hemos hablado acerca de esta aplicación, no sé si ustedes ya la tengan, pero informan que Telegram lanzará videollamadas grupales en este año. El servicio de mensajería instantánea Telegram ya amasa una base de 400 millones de usuarios activos al mes, un considerable aumento desde el mes de octubre pasado. Telegram dijo que actualmente está trabajando en una función de videollamadas grupales, esto para ayudar durante las cuarentenas globales tras la pandemia por el COVID-19. La empresa rusa no dijo cuándo llegará esta función a todos los usuarios, pero sucederá en este año. Y bueno, pues Telegram, un servicio de origen ruso, reveló que es el app de redes sociales más descargada en 20 países y mencionó que en promedio 1.5 millones de usuarios se agregan a la plataforma diariamente. Aunque no se menciona específicamente, Telegram no deja pasar la oportunidad de soltar una indirecta a WhatsApp, su principal rival. Lo que dicen fue lo siguiente: cuando comenzamos Telegram hace 7 años, asumimos que las personas siempre preferirían libertad y calidad sobre restricciones y mediocridad. Fue lo que dijo la red social, cuyo fundador Pavel Durov a menudo ha criticado a WhatsApp, al tiempo que se cierra la brecha de popularidad entre Telegram y sus competidores. Cada vez encontramos más validez en esa conjetura inicial. Gracias por ser inteligentes y libres, fue lo que señalaron. Y la nueva pues cifra de Telegram es un aumento de unos 300 millones de usuarios activos que tenía el servicio en el mes de octubre. Sin embargo, no es suficiente para siquiera sentirse cerca de WhatsApp, que es una plataforma con más de 10 años de edad y que ya supera los 2 mil millones de usuarios activos. Pues sí, ¿verdad? Y bueno, también hay otra información que es de Facebook, que también va a lanzar algo pues similar. No puede ser, ¿verdad? La verdad es que Facebook nunca se quiere quedar atrás, ya lo hemos visto en otros, ¿no? En otras aplicaciones que han estado. principalmente pues ahí está la compra del WhatsApp. Pero bueno, ahora también quiere hacer algo parecido, porque les digo que el Facebook lanza el Messenger Rooms, que es una función similar a Zoom para también los que utilizan la aplicación de Zoom en esta cuarentena, que se tienen que conectar con sus jefes o con sus compañeros de trabajo o con sus familiares. Bueno, pues Facebook anunció el día viernes Messenger Rooms, que es una función que permitirá a los usuarios crear salas de videoconferencias desde Messenger o desde el Facebook e invitar a cualquier persona, incluso si no tienen cuenta de Facebook, a que los puedan ver. Y pues estas videollamadas tendrán capacidad para conectar a 50 personas al mismo tiempo y sin límite de tiempo. Las llamadas de Messenger Rooms se pueden iniciar en Facebook desde el feed de noticias, en los grupos o dentro de los eventos. Y de acuerdo con la red social, pronto se añadirá la posibilidad de iniciar salas desde Instagram Direct, WhatsApp y Portal. Al recibir una invitación a una sala o a un room, pues dicen que la cual podrá enviarse mediante un link, los usuarios podrán unirse desde sus teléfonos o desde sus computadoras sin la necesidad de descargar software alguno. Además, los usuarios que tengan descargada la aplicación de mensajería de Messenger podrán utilizar los efectos de la realidad aumentada y otras funciones como los nuevos fondos 360 y 14 nuevos filtros. En cuanto a privacidad, Facebook indicó que al crear una sala de videoconferencia, el usuario podrá elegir quién puede ver la sala y quién puede unirse. Igualmente, el anfitrión de la llamada puede sacar a otros usuarios de las personas o hacer una sesión privada para evitar visitas inesperadas. Y bueno, lo que informaron o lo que dijo Chernovsky más bien, quien es el que dirige el Facebook Messenger, en una entrada de blog, dijo lo siguiente: creamos rooms con la máxima privacidad y seguridad para que puedas sentirte cómodo conectándote con amigos, familiares y comunidades. En un comunicado de prensa, Facebook indicó que la compañía no ve ni escucha las llamadas de los usuarios. Bueno, así decía, ¿no? Que no nos seguían y no nos llevaban el rastro y después... Pues fíjense que siempre sí. Entonces Messenger Rooms se lanzará en algunos países esta semana y se expandirá al resto del mundo en las próximas semanas, aunque Facebook no ha dado detalles específicos. En otros lanzamientos, la red social reintegrará la función de Live With, la cual le permite a las personas hacer videos en vivos con otra persona. Facebook también dijo que facilitará el acceso a los videos en vivos para aquellas personas que tengan un plan de datos limitados o una mala conexión. Los usuarios podrán escuchar solo los audios de los lives para evitar el consumo de datos. También Facebook dijo que a partir de la próxima semana, WhatsApp permitirá a usuarios de todo el mundo realizar llamadas y videollamadas de hasta 8 personas. Y la aplicación de citas de Facebook Dating también recibirá una actualización que le permitirá a los usuarios tener citas virtuales mediante una videollamada en Messenger. Y esta opción se añadirá en los próximos meses. Y bueno, pues esta serie de anuncios llegan horas después de que la empresa enviara un correo electrónico a los asistentes de la conferencia para desarrolladores de Facebook F8, que fue un evento cancelado a principios de marzo por temor al contagio del coronavirus COVID-19. Sin embargo, la compañía indicó que aunque el evento no se llevará a cabo, Mark Zuckerberg y otros líderes de Facebook harán una serie de actualizaciones durante el año para compartir en lo que están trabajando y para ayudar a las personas a conectarse. Entonces, al viernes 24 de abril, el coronavirus, pues ya sabemos, ¿no?, ha infectado muchísima gente, 2.7 millones de personas, y causado más de 190 mil muertes en todo el mundo, como se puede ver en gran detalle en el mapa del coronavirus. Cuando ustedes ahí lo observan, pues la verdad que sí se ve impresionante, ¿no?, lo que está ocasionando esta enfermedad. Y pues esperemos que esta pandemia ya pues se encuentre la cura, la inmunidad, ¿no?, de cada uno de los seres humanos que han sido pues contagiados por esta enfermedad. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa y regreso rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ahorita regresamos. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, nos vamos a ir con el tema del día de hoy. De la mañana con 21 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el manual para el maestro, ya casi lo finalizamos por completo, la clarificación de términos. Hoy estamos en el apartado 4 de la clarificación de términos del manual para el maestro en el libro de un curso de milagros. En este apartado se titula La percepción verdadera, el conocimiento. Les voy a leer una, bueno, el primer párrafo, y ahorita que como continúe hablando sobre este apartado, también les voy a leer otra parte que quiero compartir con ustedes, porque pues va a ser necesaria para esta comprensión, para mantenernos pues despiertos, ¿no? Y bueno, la percepción verdadera, el conocimiento. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hace. Pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo ha de durar, sino además se presta a que tengan pensamientos de pecado y de culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpabilidad. Y bueno, aquí en esta parte nos habla sobre la percepción verdadera. Obviamente, todo lo que vemos a través de nuestros ojos lo interpretamos, le damos forma, figura, imágenes, le damos personajes a toda esta creación que nosotros estamos haciendo a través de nuestra vista, ¿no? A través de nuestra visión, a través de nuestros ojos. Por eso nos dice que todo este mundo que vemos a través de nuestros ojos no es más que una ilusión de un mundo. Eso no fue lo que realmente Dios creó. Lo que realmente Dios creó es lo eterno. Y obviamente, cuando nuestro cuerpo físico pues se va de este plano, pues se deja de ver, de contemplar el mundo, ¿no? Por eso es que no es el mundo verdadero lo que nosotros observamos. Porque si fuera el mundo verdadero, pues estaríamos vivos en este cuerpo por la eternidad. Entonces, por eso es que también hace mucho hincapié en el transcurso de todo el curso, que pues no somos este cuerpo, somos más que este cuerpo, somos más que estos ojos, que esta boca, que esta voz, que estos brazos, que todo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos espíritu, porque somos alma. Y bueno, escucharon a mi perrita, ¿no? Entonces, todo lo que creó Dios es perfecto y es libre de pecado. Y mientras nosotros sigamos viendo el pecado, sigamos creyendo en que hay pecadores, en que hay malos y que hay maldad en el mundo, pues vamos a seguir teniendo un velo ante nuestros ojos que no nos dejan contemplar lo que es la realidad. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás puede encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa, pues es la percepción verdadera. Esta percepción verdadera es en la que, pues, realmente, pues vemos a salvo el mundo, o por el que el mundo se salva. Se salva de todo aquello que nosotros pensábamos que existía. ¿Cómo qué? Como el pecado, como la maldad, como todo lo que ustedes lo ven oscuro, de eso es lo que se salva a través de la percepción verdadera, el mundo, ¿no? El mundo se salva de todo esto. El mundo, ante la faz de Cristo o ante la percepción verdadera, pues puede ver que tenemos un velo, ese velo que es muy frágil y que en tan solo un instante de reconocer de que no es la realidad, ese velo se cae ante nuestros ojos y podemos contemplar el mundo realmente como es. Podemos contemplar el mundo verdadero a través de nuestros ojos, tal vez, a través de la ilusión que ya le habíamos dado antes. Y bueno, al momento de desaparecer este velo, al momento de recorrerlo, pues vamos a darnos cuenta que ya no estamos percibiendo destrucción. ¿Por qué? Porque ahora aparece la faz de Cristo. Y en este instante el mundo queda olvidado y el tiempo acaba para siempre. al disolverse el mundo en la nada de donde provino, de donde nosotros lo creamos. Entonces, un mundo perdonado no puede durar mucho. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. Y ahí es donde radica la santidad. Cuando nosotros cambiamos nuestra percepción falsa hacia la percepción verdadera, nos damos cuenta, pongan mucha atención aquí, que lo que antes se había proyectado afuera, que antes, todo lo que vemos ahorita, tal vez, todo lo que estamos contemplando, y los puedo invitar, si ustedes tienen alguna persona que los saca de quicio, o que, no sé, algún recuerdo que traen ahí y que tal vez los está poniendo furiosos, furiosas o tristes, quién sabe, ¿no? Cualquiera de ese pensamiento o esa persona o esas personas o ese grupo de personas que ustedes tienen en su mente, pues no son nada más ni nada menos que lo que tienes adentro. O sea, lo que estás observando afuera es lo que nosotros traemos adentro. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve adentro. Y ahí es donde el perdón deja que desaparezca. Ahí es donde se establece el altar al Hijo. O sea, que no es esa persona la que es mala, no es esa persona la que te daña. Todo eso que estás contemplando afuera, todo lo que estás proyectando, hay que reconocer que viene de nuestro interior, de nuestros pensamientos, ¿no? No viene de tu ser. Tu ser es perfecto y tu ser sabe de lo que es el perdón. Y inclusive, o sea, no necesita perdonar porque es puro amor. Tu ser es puro amor. Entonces, cuando me refiero a lo que tú traes dentro, es a lo que tu ego te está diciendo, ¿no? Todos esos pensamientos que estás formando. ¿Para qué? Para tener la razón y para ver culpables y víctimas y todo esto. Entonces, cuando uno reconoce esto, ahí se establece el altar de Dios. Ahí se establece el altar al Hijo y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y ahí se depositan ante el altar. Lo que se ve como que estaba afuera, o sea, que esa persona está afuera porque dices, no está en mi cuerpo, pues te das cuenta que sí, que sí forma parte de ti, ¿no? Y ahí es donde también encuentras el perdón. Y ahí es donde te das cuenta que no existe el pecado. Entonces, hay que dejar a un lado la culpabilidad y el perdón, ponerlo en práctica en nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos contemplar este altar dentro de nosotros, para reconocer que solo hay un altar en nuestra vida y que ese altar le da el fin al odio, le da el fin a la enfermedad, a la tristeza, al coraje. ¿Por qué? Porque ahí está el remedio de todo, ahí está la luz curativa, ahí está Dios contigo que viene a reclamar lo que es suyo y tú eres de Él. El perdón se consuma cuando reconocemos esto, cuando reconocemos la percepción verdadera. Ahora, la parte que yo les quería leer también de aquí, de este apartado, es acerca del conocimiento. Recuerden que el título es La percepción verdadera, guión, el conocimiento. Y bueno, el conocimiento se refiere al conocimiento de Dios, no a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado, no lo que estamos estudiando tal vez en la escuela o inclusive en el curso. El conocimiento se refiere al conocimiento de Dios, que es inmutable, que es absoluto, puro y completamente comprensible y que entra en su reino. Ya no hay percepción ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues ha desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es el suyo. así como el de su Hijo. Y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo. Y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa. Pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes ni cuerpos. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extinguen para siempre. Eso es el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible. Hay que entrar a su reino, hay que reconocer que somos más que este cuerpo, que todos nuestros hermanos pues están unidos a nosotros a través del espíritu, a través del amor. Hay otras maneras aquí también de cómo nos llama de la percepción verdadera, ¿no? Que es el que salva al mundo, que es el que nos recuerda que lo es todo, ¿no? Es la faz de Cristo, es el que te recorre el velo, es el todo, ¿no? Y bueno, pues en el conocimiento también, obviamente, está ahí el altar, ahí está Dios contigo en unidad. De hecho, la percepción verdadera nos dice que es la expiación, es el amor, es todo lo que hemos aprendido, es la unicidad, o sea, es lo mismo con diferentes palabras, es lo mismo. Entonces, hoy vamos a cambiar nuestra percepción, vamos a recorrernos el velo de lo que hemos creado, de esta percepción incorrecta, y vamos a irnos a la percepción verdadera. Vamos a contemplar el mundo con amor, vamos a contemplar el mundo con luz, y vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a amarnos todos. Vamos a amar nuestro mundo. No hay cabida para el odio, por lo menos en este instante, que no haya cabida. Ahora piensa en esa persona que te quita el sueño porque te hace enojar. Piensa en esa persona. Si quieres, di el nombre de esa persona y siente el amor por él, porque es parte de ti, porque hoy reconoces que no está fuera de ti. No es lo que tú estás observando, lo que tú estás escuchando, lo que él te ha dicho, no, o ella te ha dicho, no es eso, ¿ok? Es lo que tú has interpretado a través de tu mente. Y bueno, hoy nos vamos a la lección 360. Y ya el día de mañana se vienen nuevamente las lecciones finales. Las lecciones finales, el día de mañana, es repasar otra vez de la 361 a la 365. Y ahí finalizamos nuevamente el libro Un Curso de Milagros. Lo han finalizado conmigo dos veces, ¿ok? Y ahora sí que completito. Y pues espero que ustedes les haya ayudado tanto como a mí. No es de que aquí voy a poner el final y decir ya no más, vamos a seguir hablando. Tal vez ya no, ahora sí, como en sí los apartados completos, sino voy a adentrarme en más conceptos, tal vez, de los que nos explica el libro, ¿no? Así como ahorita hablamos sobre la percepción verdadera del conocimiento, así de los apartados voy a abrir y voy a sacar alguna frase para que nos quede todavía mucho más claro, ¿no? O por lo menos para que sigamos en este proceso, porque esto no es para un año, dos años, tres años, ¿no? Quien lo ha tomado el curso sabe que es un curso que te da alimento día a día, y por eso mismo lo tienes que estar pues practicando, porque si no lo practicas, pues de nada sirve. Al menos de, ¿no?, de que ya alcances tu iluminación y ya comprendas absolutamente todo, entonces pues ya es innecesario, se vuelve innecesario para tu vida. Y bueno, les decía, hoy nos toca pues la última lección, y ya mañana, si Dios quiere, repasamos de la 361 a la 365. Va a ser la misma. Y bueno,